azul de silencios, es el cielo. De lágrimas el mar está lleno, de recuerdos. De recuerdos está lleno el viento, y de luces y sombras, y de luces y sombras está lleno el tiempo. No sé qué es lo que llevo en mi cuerpo, no sé qué rumbo busco con mis pasos, no sé qué viento creo cuando sueño. No sé qué espacio ocupo en el tiempo. No sé qué primaveras he perdido. No sé qué sacrificios he olvidado. No sé cuántas promesas no he cumplido. No sé cuántos secretos he contado. Azul de silencios es el cielo. De lágrimas el mar está lleno. De recuerdos está lleno el viento. Y de luces y sombras. Y de luces y sombras está lleno el tiempo.